Guerrero, Guadalajara. Ha empezado un nuevo baile con el ritmo de la banda, un ritmo que está muy padre. Las muchachas y muchachos ya bailan el nuevo ritmo. Lo baila la gente joven y también los más viejitos. Este es el baile de la cachucha. Este es el ritmo que tanto me gusta. Este es el baile de la cachucha. Este es el ritmo que tanto me gusta. Con tu pareja el hombro con hombro y luego de un brinquito cadera con cadera. Das otro brinco espalda con espalda, movemos el guayín y volvamos a empezar. Con tu pareja el hombro con hombro y luego de un brinquito cadera con cadera. Das otro brinco espalda con espalda, movemos el guayín y vamos a continuar. Y de nuevo a mover el guayín. Pero claro, con tu cachucha y con el ritmo de la banda Pelillo. Que tanto me gusta. Este es el baile de la cachucha. Este es el ritmo que tanto me gusta. Con tu pareja el hombro con hombro y luego de un brinquito cadera con cadera. Das otro brinco espalda con espalda, movemos el guayín y volvamos a empezar. Con tu pareja el hombro con hombro y luego de un brinquito cadera con cadera. Otro brinco, espalda con espalda, movemos el guayín y vamos a continuar. Mueve, mueve, mueve, mueve y avienta la cachucha. Mueve, mueve, mueve, mueve tu cuerpo sin parar.